Y bueno, ahora tenemos a nuestra banda de hoy, los Cronopios. Bienvenidos. Tenemos a dos de ellos y se presentan de esta manera. Lo que hay detrás, percibes lo mismo que todos al fin, que eres felicidad, pero no la buscas, ella irá contigo para descubrir que no hay lugar para los dos. Tu cuerpo está frío y el mío perdido. Si miras para atrás, ¿qué puedes encontrar? Algunos amigos, tus cosas, vivir. El futuro vendrá, lo hará sin avisar, pero irá contigo para descubrir que no hay lugar para los dos. Tu cuerpo está frío y el mío perdido. Sé que esperabas algo, pero yo no puedo dártelo, estoy perdido. Oh no, estoy perdido. Oh no, estoy perdido. Esperabas algo, pero yo no puedo dártelo, estoy perdido. Oh no, estoy perdido. Oh no, estoy perdido. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Perdido. Muchas gracias. Bueno, muy lindo tema, chicos. Preséntense primero ustedes y después presenten el tema. ¿Cómo están? Nosotros somos los Cronopios. Yo soy Pato, él es Mateo. Acabamos de tocar un tema llamado Perdido, un tema nuestro. Y bueno, estamos acá en la radio del Tren de las 6. Un gusto tenerlos. Muy contentos. Bueno, arrancamos un poquito. Que nos cuenten cómo surge la banda, por ejemplo, primero. Sí. Nosotros empezamos en 2007, más o menos. Sí, en realidad nos conocimos en la primaria todos. Claro, nos juntamos en la primaria. Nosotros somos cuatro, faltan Fede y ese que están en un ensayo. Y entonces nos conocimos en la primaria y a partir del 2007 arrancó el proyecto más o menos a andar un poquito mejor. Y me dicen que me acerqué. y ahora... Estudiaba por su lado y después claro. Hicimos juntos, nos unimos y cada uno tenía una orientación musical más o menos parecida. A todos nos gustaba una música más o menos semejante. La y misma armamos. Onda. Empezamos a componer de chicos, o claro. Sea, teníamos... ¿Y el nombre? ¿Cómo surgió? Porque es algo muy difícil de sacar entre... cada uno piensa diferente. Es por Cortázar, en realidad, ¿viste? Por el libro de Cortázar, Historias de Cronopios y Famas. Fama. Claro, bueno, nosotros lo saqué ahí el nombre y a los chicos les gustó y lo dejamos. ¿Lo saqué porque vos fuiste vos? Sí, yo le dije. Y por el libro, claro. Que sí, en realidad estamos, había un montón de nombres, ¿viste? Claro. Surgían, había una discusión de nombres y un día Pato vino y dijo... Sí, me gusta el nombre de Cronopios. Los Cronopios era al principio. Y después dijimos claro. Que sea Cronopios solo. Sí. Sin los, digamos. Bueno, lo que les contaba afuera, más o menos, fue una onda como sorteamos el nombre de nuestro programa. O sea, veníamos claro. Con una lista indefinida de nombres hasta que un día Sabrina dice el tren de las 16 de Papo y quedó el tren de las 6 porque salimos sí, a las 6. Que fue medio la marchanta, pero bueno. 18, pero... Claro. Menos en elegir solo el nombre, así que... Sí, es que es difícil. Y... Bueno, cuéntenos un poco cómo empezó cada uno con el tema de la música, cómo les empezó a gustar. Y nosotros de chicos, yo con Fede, con el otro chico, empezamos a estudiar guitarra juntos, tipo a los 11 años. Y no sé, qué sé yo, a mí me gustaban los Beatles y yo estaba loco y quería empezar a tocar la guitarra, qué sé yo. A mí me lo pegaron ellos. Claro, y nosotros éramos amigos de Mateo de la primaria y le dijimos, che, vos tenés que tocar el bajo. Y, claro. A mí me gustaba también, escuchaba mucho Charly García de chico claro. Con mi viejo y ellos me dijeron, vamos a hacer una banda y nos mandamos y hicimos la banda. ¿Pero vos tocabas algo? ¿Fue no, yo no tocaba vamos nada. A hacer una banda es y más, yo, de cero? Yo tocaba el bajo con una guitarra. Claro. O sea, yo soy bajista en realidad y tocaba el bajo así con la guitarra y después me empecé a estudiar bajo por separado, me compré un bajo y arranqué con todo ahí. Sí. Pero también tocas guitarra por lo que vemos acá. Bueno, sí, algo, sí. Algo. Sí. Sí, en realidad la formación es, yo toco el piano, Fede la guitarra, Ezequiel la batería y él el bajo. ¿Vos el pero piano también tocas? Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo sí, tocas el piano? ¿Cuándo aprendiste? Y más o menos hace un tiempo ya, pero lo incluimos hace poquito a la banda. Antes tocaba la guitarra y hace un año incluimos el piano. ¿Quién compone? Componemos entre todos. Generalmente quizá trae un tema yo, trae un tema de otro chico o él, y a veces entre los tres o con ese también. Sí, lo arreglamos todos juntos. Todos claro. Juntos los arreglamos generalmente. ¿Y Perdido de quién es? Que es el que estábamos escuchando. Perdido lo hice yo. ¿Shows? ¿Cuántos se hicieron? Shows tocamos bastantes. Veces, sí. Pasa okay. Que también tocamos muchos festivales, porque nosotros estamos metidos en una organización de músicos independientes que, digamos, lo que hace es luchar por la música independiente justamente, porque, saben, es muy difícil. Vos me dijo ella que sos músico. Y sí. Que es muy difícil tocar en bares, claro, en lugares pagar, así. Siempre como... Es como que es muy caro y salir, digamos, del under de la música es muy complicado. Y nosotros creemos que el Estado debería brindar muchos más espacios culturales, dedicarle más presupuesto a la cultura, el Estado de la ciudad y de la nación, a los dos. Y lo que hacemos es, bueno, hacemos manifestaciones. Hacemos, se llama Músicos Organizados. Se llama Músicos Organizados. Nosotros lo que hacemos es tocar en festivales que son gratuitos. Hace poco estuvimos tocando en un ciclo de la ciudad donde tocamos gratis, donde toda la gente nos va a escuchar gratis y nosotros, digamos, tocamos para todo el mundo. ¿Y claro. Por quién se compone esta organización? Es decir, ustedes son una banda y calculo... Por muchos músicos. Una banda de muchas. O sea, somos claro, muchos músicos. Somos claro. 144 músicos que sí. Están en la organización. ¿Cómo se sumaron a la organización? ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo por se un amigo. Sumaron? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo justamente cómo se organiza? Hacemos asambleas que una son semana y así. Ahí decidimos, debatimos las cosas y ponemos en, sí. En organizamos hay varias organizaciones, está compuesto por tres organizaciones, Músicos Unidos por el Rock, que era lo que estábamos nosotros al principio, sí. Que es una organización que surgió después de lo de Cromañón. Después también está Lucharte y Músicos Experimentales. Y Músicos Independientes, son cuatro. ¿Han tirado algún tipo de propuesta al gobierno sí. Para que esto pase? Al sacamos un ciclo al gobierno de la ciudad primero y nos dieron 14 fechas para tocar, donde bueno los músicos nos pagan por tocar y nosotros tocamos gratis en diferentes centros culturales de la capital federal. El último que hicimos fue en Avellaneda, que tocamos nosotros, en Parque Avellaneda, que es un centro cultural muy bueno, que ganaron ahí también los vecinos del parque luchando y pidiendo por al gobierno de la ciudad. Y ahora estamos viendo qué hacer con el tema de la nación, a ver si también podemos ganar un ciclo en ese lado. Y volviendo a lo que son sus referentes, vos habías mencionado a los Beatles, sí, y a Charly García. Sí. ¿Qué otros referentes tienen para ya marcar, definir el estilo de ustedes? Y nosotros nos gusta mucho el rock inglés. En inglés, el británico. Afuera, y también, qué sé yo, Spinetta, Fito, sí, Páez son... Spinetta, Charly, Fito Páez. El tango nos gusta, no sé, de todo. Sí, escuchamos de todo, ellos escuchan música clásica también, porque ellos, claro, estudian en... él estudia en el conservatorio, en música el clásica. Conservatorio, sí, nacional. De piano. ¿Y en qué conservatorio estás? Sí. Yo estoy en el López Buchardo. Astor Piazzolla se llama ahora, no sé. Se llama Astor Piazzolla. Al lado del Falla. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado. Sí, entré hace poquito. ¿Y empezaste con piano? Con piano. Sí, claro, sí, sí. Y el otro chico toca contrabajo, el que es guitarrista. En realidad es contrabajista y guitarrista. Sí, está por terminar ahora y va a ser maestro de música dentro de poquito. ¿Y hacen covers? Sí. ¿De tocamos quién? Y de los Beatles. De los Beatles. De Charlie. Antes tocamos. De Spinetta tocamos. Hemos de Pink Floyd también, Pink tocamos, Floyd. Nos gusta Pink Floyd. Sí. Vamos a dar Roger Water. Un poco de todo también con esto. Sí. ¿Y disco para cuándo? ¿Lo están pensando? El disco estamos grabando el demo. Así caseramente para empezar a difundirlo. Sí. Pero estamos tenemos en que terminarlo. Tenemos un tema terminado que es el que está acá. Que es ahora lo ponemos. Podemos escucharlo. Sí. Estábamos escuchando, chicos. Este era Caras Grises, el de Mito recién terminado que trajimos acá a la radio. ¿También es un tema de ustedes? Sí, tema nuestro. ¿De quién? Este lo hicimos con Fede y todos en los arreglos y en las letras también. ¿Y de dónde sacan inspiración para componer los temas? ¿Tienen algún...? Y es raro, qué sé yo. Depende del humor que tengas y depende las ganas y depende si te gusta lo que empezás a hacer, qué sé yo. ¿Todos sus temas tienen solo de viola? No. No, es una onda, quizás temas onda Beatles, onda Cerú, claro, y onda, claro, nuestra. Claro, no, yo te lo pregunto porque mi violero es tan egocéntrico que hay temas que hace tres solos de viola. Claro, no, nosotros... El mismo tema. Es demasiado. Además, nosotros a veces tocamos con guitarra acústica. Claro, es como más light sui generis. Claro. Claro. Sí, es más sillero. Hay otras cosas también. Y volviendo un poco a lo que es su música, ¿cómo definen ustedes el estilo que tienen? Oh, esa es la pregunta complicada. Sí. No sé, es como un jazz. Rock, rock pop. No sé, rap. Sí, rock pop. Viejo, antiguo. Sí, o, es como que nos basamos mucho en música vieja, entonces. Nos gusta a veces, mucho lo que es. Igual nos gustan bandas de ahora también, pero. Capaz escuchás temas que los ves como medio fuera de tiempo, decís esto no es muy moderno, que digamos. Y bandas actuales, por ejemplo, que hayan surgido. Coldplay nos años. Gusta mucho. Coldplay. Sí. De hecho, bueno, yo los he escuchado cantando, por ejemplo, Yellow, claro. Y la verdad que es muy. Hacíamos Yellow antes. Sí, también nos gusta Oasis. Ese tipo de cosas. Tienen un estilo parecido ahora. Uh-huh. Oasis, no quería. Que tienen un estilo también, digamos, avejentado. Sí, sí, ellos, claro. O sea, claro. Ellos también tienen, son muy Beatles. Retoman, ellos. Claro, retoman una tradición. Sí. En esto de lo que estábamos diciendo, hay bandas de acá, bandas que conozcan, bandas más o menos de del estilo de ustedes que conozcan. ¿De ahora? ¿De ahora? Me parece que no. De ahora no. Son únicos. No, es que no. No, no nos gusta, creo que de verdad. Hay tantas cosas buenas, viejas que me quedo escuchando. No escuchamos ninguna banda argentina así. O sea, escuchamos a los viejos cantando sus cosas viejas. Vamos a ver a Fito, vamos a ver a Charlie, vamos a ver a Spinetta. Claro, que no son actuales, bueno, que no empezaron hace 2 años. Claro. Sí, a mí me gusta León Gieco también, lo hemos ido a ver un par de veces, o sea, qué sé yo. Y tienen temas propios y nos nombraron 2. ¿Cuántos tienen más o menos? ¿Algún otro nombre que nos puedan y decir? Y tenemos Sola que vivir, Verás que se ilumina. Tenemos como Viajar en el cielo. Ah, 10 temas, o sea, sí, un sí, buen sí, número. Tenemos como para un disco. Nunca nos encontrarán. Máscaras, uno nuevo que hicimos hace poco se llama Flores sin razón. Sí. Y tenemos temitas, varios temas y varios temas ahí. Sí. Y tenemos más música en vivo también. ¿Más música en vivo? Claro, cómo bueno. No. Vamos ¿qué nos a van a tocar ahora? Un cover de Charlie, el maestro. ¿Nombre? Ah, muy bien. No se va a llamar ni amor, se llama. Perfecto, los escuchamos a los Cronopios en Radio Popular. Estás prohibida, pásenlo en la radio. Muchísimas gracias. No, los gracias Cronopios se subieron al tren de las 6. Sí. Estaría bueno volver los 4. Sí. Estaría bueno que vuelvan los 4. Estaría bueno que otra vez vuelvan para contarnos un poco más de la organización. Sí. ¿Cuándo tocan? No tenemos una fecha fija, pero ya a fin de año vamos a cerrar el año con todo. En diciembre vamos a cerrar el año. Así. Quizá con algunas otras bandas amigas que vienen con nosotros. ¿Saben dónde? ¿Tienen pensado dónde? Estamos viendo un par de lugarcitos, pero todavía no está definido. Okay. Claro. Pero sí, apenas. Ya transmitiremos el chivo cuando esté confirmado. Pueden volver de última para hacer publicidad ustedes también. Sí, muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias a ustedes. Esperamos que hayan estado cómodos. Sí. La verdad que los vemos manejando la guitarra y es impresionante. Bueno, muchas gracias. Evitaron romper el televisor de un guitarrazo, eso ya es bastante. La emoción de radio, sí. Y se nos va acabando el programa. Este tren está llegando a la próxima estación. Viene Héctor Minutillo con Desde el Origen. El domingo votamos. Vayan a votar. Sí, vamos. Así es. ¿Dónde averiguamos dónde votar? Con conciencia. Con conciencia. Como dice Monastirio. Ahí pueden averiguar dónde votan, los que todavía no sepan, los que se hayan colgado, que todavía no sepan dónde votan, pueden averiguarlo ahí. Traten de averiguar antes del domingo. Sí, pues útil. La página se va a empezar a poner más densa también a medida que pasen los días. Y nos despedimos. Los dejamos con Héctor Minutillo. Hasta el jueves que viene.